momento de nuestra charla política habitual de cada miércoles con Juan Carlos Junio. Vamos a estar conversando un poco acerca de los temas, por supuesto, que preocupan de la política, que ocupan y preocupan en este caso. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen miércoles. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien. Atento a los acontecimientos políticos que en este extraño país son vertiginosos, ¿no es cierto? Tienen una dinámica, en fin, muy fuerte, ¿no? Yo creo que lo más destacado es la intervención del presidente ayer en México frente a este intento de ofensiva de la derecha a partir del episodio de Ginés, con vistas a recuperar cierta iniciativa política, porque lo cierto es que el gobierno, desde todo punto de vista, en los últimos tiempos, para no hablar desde el inicio de este gobierno a partir de su triunfo y de la derrota de la derecha macrista el año pasado, ¿no? Porque yo creo que en realidad la cosa viene desde allí, pero lo cierto es que en estos días el gobierno está con una fuerte iniciativa, no solo con todo el tema de precios a los efectos de controlar, regular a los formadores y su decisión de imputar a algunas empresas que estaban especulando y frenando la producción, desabasteciendo, la medida del ANSES con respecto a la jubilación de los jueces, la iniciativa parlamentaria relacionada con impuesto a las ganancias, la convocatoria al Consejo Económico Social. Yo creo que y los discursos, ¿no?, del presidente, del jefe de gabinete, en todo un sentido de fuerte de enfrentar la ofensiva de los sectores concentrados en gran parte en el tema económico y retomar una agenda parlamentaria fuerte. En ese momento, en ese marco, viene el episodio este del escándalo y la derecha entonces intenta por todos los medios, en fin, recuperar cierta iniciativa, porque hay que decir que más allá de la ofensiva de los medios de comunicación, la derecha política, tanto en el plano parlamentario como en todos los planos, se la ve extraviada, se la ve sin discurso, sin un discurso a la sociedad, más allá del discurso rabioso, ¿no?, de general y provocativo. Y bueno, sí, que hoy va a tener un nuevo episodio, porque habrá ahí en la sede del radicalismo una conferencia de prensa que creo que va a tener este mismo tono y cariz que vos estás mencionando, ¿no, Juan Carlos? Sí, sí, sí, y eso, estamos en pleno desarrollo de esa situación. Por eso las palabras del presidente ayer en México, digamos que sostiene su línea de firmeza, confrontando con estos sectores, le dice que dejen de hacerse payasadas, reitera un reclamo muy fuerte a ciertos sectores de la justicia, hagan si tienen que hacer, hagan lo que hay mucho para hacer, y refleja algunos de los peores episodios del gobierno de Macri y los increpa y les dice que tienen que trabajar por allí. Eso de que dejen de hacer payasadas, casi te diría, no es habitual en el lenguaje del presidente de la nación. Por es cierto, tanto, fue un poquito más allá, ¿no? No sé si la palabra es agresividad, pero en todo caso siempre es más, tiende a ser más conciliador. Esta vez fue muy contundente. Claro, claro. O sea que lo que hay es en pleno desarrollo un momento de disputa. En todo caso, es cierto que ellos, desde su poder mediático, con el episodio de las vacunas, tienen un motivo, tienen un motivo, que en realidad es, yo diría, es un sofisma, es una falacia, porque los que desarticularon el sistema de salud, los que desarticularon el sistema de educación, los que, en fin, extraviaban vacunas, lo que, en fin, ahora resulta que se transforman, en fin, los que inventaron el envenenamiento de la vacuna rusa, todo eso. Por eso digo que en realidad es una falacia, sin embargo, bueno, tienen un motivo para armar una ofensiva. De cualquier manera, yo soy de la idea, Marcos, que las cosas cuando no tienen un sustento real y cuando en realidad son artificios elaborados por los medios de comunicación fundamentalmente y que marcan luego el accionar de la política de la derecha, de Juntos por el Cambio, no pueden ser más que efímeros, ¿no es cierto? Yo creo que en la medida que el gobierno vaya articulando el plan de vacunación, que vayan viniendo vacunas y se despliegue, como está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires con gran eficacia, se despliegue el plan de vacunación en todo el país en los próximos 15 días, en el próximo mes, ni que hablar en 2 o 3 meses, bueno, creo que el gobierno en este plano de la disputa, que es el de la pandemia, en el plano político digo, ¿no? De la pandemia, va a estar en la consideración de la opinión pública en un sentido positivo, yo diría que este juego agresivo, violento e inconsistente de la derecha de Juntos por el Cambio va a quedar flotando en el vacío, ¿no? Mientras tanto, bueno, hay que transitar toda esta situación e incluso toda la paradoja porteña, ¿no? Que a nosotros los porteños nos interesa mucho, Rodríguez Larreta, ¿no? Que ahora aparece privatizando el tema de la vacuna después del episodio horrible de la sordera de los teléfonos para los mayores de 80 años y ahora aparecen privilegiados, yo diría abiertamente, como política de Estado, ¿no? Así que bueno, creo que por allí estamos en un momento crucial, y dejo de lado, porque no tenemos tiempo, lo central, lo valioso de la reunión y de la estrategia de Argentina con México, de la estrategia continental, ¿no?, que potencia a estos dos países y a estos dos presidentes en una estrategia, yo diría, de autonomía latinoamericana, ¿no? Así que, bueno, creo que ese es otro factor, ¿no? Muy fuerte, y lo vamos a seguir charlando, porque yo creo que eso, lo del encuentro de Andrés Manuel López Obrador con Alberto Fernández, va a dar para charlar bastante. Creo que tendrá consecuencias en el futuro. Juan Carlos, lo seguimos, ¿te parece? Abrazo grande. Chau, chau. Que andes muy bien, buena semana. Juan Carlos Junio con nosotros, una charlita política. Hoy un poco más breve porque estábamos más apretados de tiempo, pero siempre jugosa, por supuesto.